La Seguridad Social en el mes de septiembre ha tramitado los pagos de 700.000 trabajadores que todavía continúan en ERTE. Estas ayudas, proporcionadas por el Gobierno como consecuencia de la pandemia del coronavirus, han colapsado las oficinas provocando errores en los pagos. Uno de los casos es el de José Antonio, un trabajador a quien el SEPE le reclama 5.000 euros del ERTE que le han pagado por error. Sin embargo, dice que nadie le explica cómo devolverlo. Llevo 4 meses cobrando del ERTE por error. Son ya 4.500 euros que me han ingresado y lo único que pido es, pues, estoy intentando ver cómo puedo devolver este dinero que no es mío. A pesar de la contratación de personal en las últimas semanas, en la Seguridad Social no dan abasto con todos los trámites y papeleos para ejecutar correctamente los ERTEs.